me enamorara, pero lindo que pasara, porque llegaste a mi vida y tú le diste luz. Y mi cielo gris se puso azul solo cuando apareciste tú. Es que no hay nadie como tú. Eres todo lo que yo más quiero, eres mi sol, mi mundo entero, solo quiero que seas tú. Comenzó en una mirada, ay, ay, ay, niña mimada, cómo le agradezco a Dios el día que llegaste tú. No pensé que yo me enamorara, pero lindo que pasara, porque llegaste a mi vida y tú le diste luz. Gringo Maro, Joaquín, Telefónica, Luis es del Mueve, Mueve.